la preservación del patrimonio y natural y cultural, ¿no? Todo el patrimonio cultural ligado a la presencia del Cápac Ñan, del Camino del Inca y de la Ruta Sanmartiniana y bueno, y otros también hitos históricos. Y lo que es el patrimonio natural, con toda la flora, la fauna y el paisaje, las formaciones geológicas, etcétera, todo que además son bienes naturales que pueden ser aprovechados por una actividad turística de manera sustentable o sostenible en el sentido estricto de la palabra, digamos, ¿no? Que con un marco legal que permita su protección, el uso y el beneficio, digamos, para la población local, que básicamente lo que quiere es que, además de la preservación de la naturaleza, tener un modo de vida amigable con el entorno. Claro, y en este sentido de la declaración de área natural protegida, ¿hacia dónde están encaminados los pasos legales? ¿Cómo vienen los trámites? ¿Cómo vienen las respuestas de parte de las autoridades? Mira, la respuesta no casi no hay respuesta de las autoridades. Nosotros venimos ya hace muchos años con esto. El último proyecto lo hemos presentado en 2014 y está archivado en la legislatura y bueno, estamos debatiendo internamente porque hemos recibido una propuesta de algunos legisladores para volver a presentar el proyecto con el mismo texto, ¿no? Hacer otro proyecto nuevo, digamos, y estamos debatiéndolo internamente si insistimos en el desarchivo del proyecto ese del año 2014 o lo presentamos de nuevo, lo cual sería algo análogo, o sea, un proyecto exactamente igual, copiarlo, digamos, ¿no? Pero con firmas de legisladores actuales, ¿no? Así que estamos en ese debate y bueno, ya la semana que viene vamos a salir a pronunciarnos al respecto y también con tratando de lograr el aval del municipio de Las Heras, ¿no? Que hasta ahora ha sido bastante esquivo con el tema. ¿No han acusado el golpe de diciembre desde los distintos órganos oficiales? Mira, con relación a este tema no, porque después no se ha insistido demasiado, que es un poco lo que nos están pidiendo este grupo de legisladores que quieren presentar el proyecto nuevo. Nos está pidiendo que insistamos con el un poco más con el tema del proyecto, digamos, ¿no? Así es que evidentemente no, y en el municipio de La Cera tampoco, porque a pesar de que hemos mantenido una reunión con el intendente y los concejales, no hemos podido afianzar el proyecto ahí en el municipio de Las Heras, ¿no? Así que deberían ser los principales interesados. Eso ya tenemos adhesiones, por ejemplo, de La Valle, donde también se va a presentar un pedido de adhesión ahí del Consejo Liberante, digamos, pero no al municipio de Las Heras. Fíjate que en la fiesta de la vendimia de La Valle se pasó un video donde estaba bueno, toda la lucha de las asambleas de Mendoza y incluido ahí el proyecto para beneficiar, porque La Valle es parte de la cuenca del río Mendoza, ¿no? Al igual que todos los municipios del Gran Mendoza y parte de la zona este también. Así que estamos también en esa tarea de tratar de concientizar también no solo a la gente, sino a las autoridades. Y bueno, y hemos hecho una campaña de recolección de firmas, tenemos alrededor de 10.000 firmas que la vamos a presentar en la Municipalidad de Las Heras y en la legislatura para apoyar el proyecto. Bien, Federico, Marcos Barroso te saluda. Hola, Marco. Te hago una consulta en esta búsqueda de proteger Uspallata, Pulvareda, también se busca proteger el agua porque me imagino que hay nacientes de agua, de fuentes de los ríos. Sí, son nacientes de ríos y arroyos que vierten al río Mendoza, exactamente, todo lo que es la cordillera del Tigre, bueno, que hemos estado explorando ahí. Hace poco hicimos una expedición y relevamos ahí. Uy, qué interesante. Hay una gran cantidad de glaciares que prácticamente desconocidos, y fuera de la vista, ¿no? Porque están tan metidos en la cordillera que no se ven desde ningún lado, lagunas, vegas, etcétera, ¿no? Que bueno, que son una fuente de agua para Uspallata, realmente. Uspallata, a pesar de ser una zona muy árida, tiene el privilegio de tener muchos glaciares que lo van a seguir abasteciendo todavía durante mucho tiempo, a pesar del retroceso del cambio climático, ¿no? Hay que irse a Uspallata, entonces, va a haber agua. Y mirá, nosotros estamos teniendo mucho arribo de gente que se está viniendo a vivir a Uspallata, y en los últimos 20 años hemos tenido una explosión. La población ha pasado de 2.500 habitantes que teníamos más o menos en el año 2000, 2.500, 3.000, a alrededor de 15.000. Ahora vamos a ver en el censo de este año cuánto nos da, pero nosotros estimamos que hay 15.000 habitantes en Uspallata. Bueno, bienvenido, más habitantes para luchar contra el agua y lograr esta batalla. Exactamente, sí. Y bueno, y Uspallata tiene, sobre todo la parte alta, la zona de San Alberto, los problemas, si bien tenemos una merma como en todos lados, no ha sido tan acusadamente fuerte como en otros lugares de la provincia, ¿no? Y al estar arriba de la cuenca, la parte alta de la cuenca, siempre recibe el primer caudal, digamos, así que por ahí se sienten menos las problemáticas. Pero sí estamos teniendo en la parte baja de Uspallata, ahí sí estamos teniendo problemas de acceso al agua, incluso tenemos en este momento hay un barrio que se llama Altos Verdes, que está sin agua, incluso sin luz, desde un inconveniente que hubo con la línea de alta tensión en Cacheuta, hace unas semanas atrás, están sin luz y sin agua, digamos. Así que en algunos sectores sí se siente la problemática, sobre todo el acceso al agua potable, digamos, ¿no? Bueno, bien, habrá que seguir luchando y conseguir esta batalla, lograr conseguirla. Exactamente, sí, el año 2020 va a ser crucial. Sabemos además que el gobierno de Mendoza está atrás de declarar una parte del área protegida, pero a través de la administración de Parque Nacional. Entonces, ahí está el tema de que por ahí el gobierno se está cortando solo con este proyecto, sin dar intervención a la población local, y está intentando, digamos, canalizarlo con un acuerdo con la nación, ¿no? ¿Qué sería, como la búsqueda de lograr un parque nacional? Exactamente, sí. Nosotros estamos de acuerdo con el parque nacional, con una parte que el área protegida sea parque nacional, pero no estamos de acuerdo con este manejo que está haciendo la Secretaría de Ambiente, que es cortarse solo sin darle intervención a la población, en lo que hace al diseño del área protegida y al manejo posterior, digamos.